Bueno, de Barcelona, volvemos aquí a Mar del Plata. De Barcelona a Mar del Plata, en un tris. En un tris. Y no te conté el chiste de los catalanes. No, no me lo cuentes ahora. Bueno, no, ahora no, después. Vamos a tratar de no ponernos tristes, pero con todo lo que estamos viviendo, vamos a tener que hablar un poco de la realidad que nos circunda. Y decíamos hace un rato que también ante tanto odio, ante tanta maldad, ante tanta adversidad, ante tanta agresión, podríamos buscarle la vuelta como para encontrar un poco de paz, un poco de amor, porque realmente es agobiante vivir en estas épocas. Y para eso vamos a acudir a la poesía, ¿no? Qué buena forma de entrar en un terreno más, como estar tranquilos y eso. Y la poesía nos traería un poco de paz. Veremos si es así. Después de esto no hay poesía, decía alguien, ¿no? Después de lo que nos está ocurriendo. Yo creo que no. Es como cuando después de la Segunda Guerra Mundial se planteaba Dios ha muerto, ¿no? Es decir, si ocurrió esto, Dios no existe. En realidad, acá lo que está ocurriendo es algo que nos está movilizando a todos, ¿no? Es decir, incertidumbre, dudas, presiones, abusos de los cuales estamos siendo sometidos, aunque parezca que el abuso sea solamente cuando se aplica la fuerza física, ¿no? Pero bueno, para hablar de algunas de estas cosas, junto con ella, estamos con la arquitecta Coco Gali. Buen día, Coco. Hola, buen día. Coco, además de arquitecta, escritora, o además de escritora, arquitecta, o además de eso, es mujer comprometida, mujer que está, digamos, siempre atenta a lo que nos ocurre y a veces la palabra define mucho de lo que nos está ocurriendo, o no, o sí. Buen día. Buen día. Siempre, ¿no? La palabra siempre. Bueno, recién hablabas de poesía y como yo tengo un poema para todo siempre y lamentablemente algunos poemas que no debieran escribirse, aprovecho a leerlo. ¿Sí? Para eso estamos con Coco Gali, la invitamos justamente para conversar un poco de esto que nos ha ocurrido en estas últimas horas, fundamentalmente, por no decir en estos últimos casi 2 años, ¿no? 22 meses, en donde el país ha tenido, esto lo digo yo, pero creo yo un gran retroceso, que es esto de haber, para mí yo creo que es como que se han liberado ciertos filtros represivos que hasta hace 22 meses no existían y de repente empezamos a escuchar desde hace 22 meses frases, opiniones que hace 10 años atrás no se escuchaban, pero no porque estuvieran prohibidas, sino porque había una forma de actuar, de pensar, de movernos que no se lo permitía. Esta es mi sensación. Sí, perdieron toda la compostura, ¿no? Y Coco, recién dijiste que había poesías que no debían haber sido escritas. ¿Algo así dijiste? ¿Puede ser? Sí, ¿Y y qué sería quiere decir mejor que eso? no fueran Ah, escritas, ¿no? ¿por qué? Porque tienen mucho dolor. Ah. La poesía que nace del dolor, sería lindo que no, Que no tuviera existe. que escribirse, ¿no? Claro, No que no claro. existiera, Claro, sino que no tuviera que escribirse. ahora se entiende, Coco. Bueno. Vos hablabas de poesía y hablabas de poesía que escribís vos. Sí, Escribís cuentos, escribís cuentos, poesías. relatos, me siento muy cercano a la poesía. Hace poquito publicaste un libro, otro libro. Sí, es un libro que se llama Una arquitecta en casa, es un libro de cuentos y relatos. El cuento que nos vas a leer ahora tiene que ver con ese libro, ¿no? No, no, no está dentro del libro, aunque podría haber estado, sí, pero se escribió después. ¿Cómo se llama el cuento? Cuando no hay otro motivo. Previo a eso, si te parece, queríamos compartir un hecho que ocurrió en el día de ayer. Ayer se abrió la pausa a partir de la veda electoral. Es decir, es como que la Constitución y el Código Electoral establece que 48 horas antes de las elecciones hay que producir un suspenso en las campañas proselitistas, en las campañas electorales, justamente para que los ciudadanos tengamos la posibilidad de hacer un análisis, una reflexión previo a ir al cuarto oscuro. ¿Qué te parece esa posibilidad de veda electoral? La verdad que no, Eduardo, no tengo una opinión demasiado al respecto. Creo que de por sí, más allá de lo que se imponga, una veda o demás, lo que hay es como un silencio, ¿no? Y un silencio del pueblo entero ante el horror de lo que estamos viviendo. Y sería bueno que por ahí llegáramos con un poco menos de ruido y silenciosos a las votaciones, ¿no? Ajá, eso está bueno, sí. Ese es un buen mensaje, llegar con más silencio, un poco con haciendo un poco un para adentro de todos y llegar más tranquilos a las elecciones. Con menos ruido. Hay ciudadanos y ciudadanas que llegan al cuarto oscuro sin saber qué es lo que van a votar, lo definen a último minuto, a última hora. ¿Crees que es así? Sí, creo que es así. Sí, creo que es así. O sea, te da la posibilidad de llegar, digamos, con una idea en la cabeza y en las últimas horas modificar el voto. Y sí, lo llaman el voto emocional, ¿no? Yo lo llamo el voto de los bandos, ¿no? ¿Soy de este bando o soy del otro bando? Entonces voto en consecuencia. Y no sé lo que estoy votando. Bueno, esperemos que no. Yo no creo que eso sea el voto de la mayoría de la gente tampoco, ¿no? Creo Pero que es un voto que sí existe. Hacen. Sí, bueno, justamente el Código Electoral lo que establece es esto, la posibilidad de hacerlo, de la reflexión. En el día de ayer ocurrió un hecho en la ciudad de Córdoba, un hecho para mí muy grave. En un programa que se emite por Radio Nacional Córdoba, una radio del Estado, se produjo una entrevista, la realizó la periodista Fabiana Bringas, realizó una entrevista a la mamá de Facundo Jones Walla. Facundo Jones Walla es el lonco que está, digamos, conduciendo la RAM, esta organización de resistencia al Central Mapuche, que está preso en este momento, está con un pedido de extradición por parte del gobierno de Chile, está acusado de actividades de terrorismo. En el marco de actividades de terrorismo, digamos, esto desde Chile, que buscan esta extradición, el gobierno no le está dando todavía esa posibilidad, porque en el medio de toda esta situación aparece el secuestro y desaparición forzada de Santiago Maldonado, con lo cual esto está todavía más complicado. Bueno, la entrevista que realiza ayer Fabiana Bringas tiene que ver con qué es lo que está ocurriendo con Jones Walla y también con lo que está ocurriendo con Santiago Maldonado en momentos en que se conocía la aparición o el descubrimiento del cuerpo de una persona sumergida en el río Chubut. Nosotros accedimos a los audios de la entrevista que realiza la periodista Fabiana Bringas a la mamá, a María Isabel Walla, a la madre del lonco Facundo, porque accedimos previamente a una intervención que realiza el director de Radio Nacional Córdoba en el programa de Fabiana Bringas luego de esa entrevista. Aclaremos que esto sería algo así como que ahora nos llamaran desde acá, desde la dirección de la radio, algo así, y nos dijeran no la entrevisten a Coco Gali porque es una poeta que no está en línea editorial. No la entrevisten a Coco Gali porque no es de nuestro palo, no. Entonces, porque la poesía incomoda. Porque la poesía incomoda, por ejemplo, sí. Sí, Pero esto quizás es más grave todavía, por la forma, incluso hasta como ha sido dado. Si les parece, escuchamos la entrevista que le realiza Fabiana Bringas a la mamá de Jones Wallace, para después escuchar la intervención del director de Radio Nacional Córdoba, el publicista Orestes Lucero, director de Radio Nacional Córdoba, en el programa de Fabiana Bringas, retándola y censurándola al aire. Así que primero escuchemos la entrevista que le realizan a la mamá de Facundo Jones Wallace. Claro. Ayer fue clarísimo lo de el bombero cordobés con su perro, porque el título toda la jornada en La Voz del Interior fue que, y esto implicó la editorialización de los periodistas de radio, de los informativos, que son los que pude escuchar haciendo zapping, estoy hablando particularmente de las dos radios más escuchadas, que cómo podía ser que nadie haga nada si un bombero voluntario, en las condiciones que tenía que trabajar, estaba custodiado, perseguido y amenazado por mapuches. Cuando uno hoy escucha a esos mismos periodistas entrevistar al soldado, que en primera persona dice que jamás se sintió amenazado, claro, ¿cómo haces para volver atrás? Uh-huh. Ese es el problema de los relatos que se montan, que se retroalimentan y que después no se pueden bajar más. Tal cual. Bueno, estamos en contacto con María Isabel Wala, de la comunidad mapuche de Neuquén. Sí, ahora me va a corregir. Seguramente es la mamá de Facundo Jones Wala, concretamente, y es lo que nos interesa. Y estamos hablando sobre la criminalización que se hace a esta hora y todavía se sigue, a pesar de todo, sobre la comunidad mapuche. María Isabel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mari, compuche, inche Wala, María Isabel, ¿tienes? Tení tu un furioso varía meo, tení culparme en Nahuel Guapicuché, Nahuel Guapicuché, Ñuque, Lonco, Francisco Facundo, John Iguala, soy la mamá de Facundo y soy de acá de Bariloche. Claro. Bueno, María Isabel, queríamos saber cómo está viviendo estas últimas horas, con las novedades que se han producido, y bueno, cómo se sienten también como comunidad, ¿no? Donde se han puesto, parecía que el ojo de la tormenta estaba puesto en la comunidad mapuche, en el pull-off de resistencia Cuyamen. Bueno, su hijo está detenido. Sobre todo la mirada muchas veces de los medios de comunicación, que es lo que estamos analizando ahora, con la criminalización que se ha hecho, el cierto prejuzgamiento sobre la comunidad, que son violentos, si les corresponde establecer un territorio como sagrado, no, etcétera, etcétera. Bueno, esto va más allá de los idiotas de turno, gobernantes de turno, ¿no? Esto viene desde hace varios años persiguiendo no solamente al pueblo mapuche, sino todo aquel que se levante en contra de los negociados de esta bajada de línea neoliberal. No solamente pasa acá hoy, acá con nosotros como pueblo mapuche, esto viene pasando en muchos pueblos donde se han negado a entregar sus territorios o sus riquezas que están dentro de la tierra. Tenemos que remontarnos a muchas guerras que han iniciado los de allá del norte, que siempre tienen la brújula para su lado, matando gente, poniendo un chivo expiatorio, poniendo guerrilleros, poniendo violentos, hasta Bin Laden, ¿no? A propósito de chivo expiatorio, ¿ustedes temen que los acusen, que de alguna manera por este hallazgo que se encontró dentro del territorio? Eso hay que dejárselo al juez y a... No sé si hay tanta justicia, pero quiero pensar que va a haber una justicia y que están las pruebas. O sea, lo vieron cuando Gendarmería se lo llevó. Que ahora haya aparecido. Tenemos que tener en cuenta que el juez Otranto trabajó todo el tiempo para el gobierno, que el gobierno estuvo metiendo sus narices donde no las tenía que meter, porque sabemos que dentro de este gobierno hay una constitución, hay leyes y hay una presidencia que se tiene que encargar de otras cosas, más allá de estar discutiéndose la ministra de Inseguridad en ciertas cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la nueva prisión de Facundo fue también porque Macri se reunió con Bachelet, uh-huh. y hay una bajada de línea donde estuvieron en primera plana el pueblo mapuche. Uh-huh. Allá del otro lado de la cordillera, donde están nuestros hermanos, hay una operación Huracán, que salieron a cazar mapuches también, y que ayer tuvieron que dejarlos en libertad porque la Corte Suprema de Chile dijo que no era necesario que estuvieran presos porque era un invento. Uh-huh. Acá tenemos que ver cómo va a actuar la justicia, y si los 9 detenidos del 31 de julio y todo lo que pasó en enero, porque en enero también se fueron a cazar mapuches a la comunidad, donde hubieron heridos de gravedad. Mi uh-huh. hijo perdió el oído izquierdo, uh-huh. tiene coágulos todavía en la cabeza, uh-huh. está con un tratamiento. Mi sobrino tiene una prótesis donde los días muy fríos le duele mucho la cara y se le hincha. Hay secuelas de eso. Y eso lo tiene que pagar alguien, y eso lo tiene que pagar este gobierno, que él mandó a cazar mapuches para quedar bien con Benetton y con todas aquellas multinacionales que vienen a quedarse con su república. Sí, que es el tema que no se habla, ¿no? El tema del territorio. Bueno, María Isabel Guala, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Que tenga buen día. Bueno, y espero que respeten a la familia Maldonado. Esta es la entrevista que le realiza la periodista Fabiana Bringas a María Isabel Guala, la madre de Francisco Facundo Jones Guala, el lonco de la comunidad mapuche, el lonco de esta organización, agrupación RAM, Resistencia Central Mapuche. A partir de esta entrevista ocurre lo que vamos a escuchar a continuación. Pero primero me gustaría que nos dijeran, ustedes no habían escuchado esta entrevista, ¿qué repercusiones le puede producir? ¿Hubo una actitud por parte de la periodista, tendenciosa? ¿Cuál fue la... ¿Cómo la escucharon? A mí me pareció una entrevista muy respetuosa, en una línea muy neutra, Y me sorprende, como siempre me sorprende, en las palabras sencillas, cuánta verdad encierran, ¿no? Que no son discursos, sino cuánta verdad hay ahí, en la sencillez de la gente sencilla. No, es una entrevista, no se puede decir que ni tiene una línea editorial para un lado o para el otro. La periodista pregunta porque, como todos, queremos saber. Porque mucho también desconocemos qué es lo que se persigue desde un lado y del otro. Sabemos que Benetton tiene 1.000.000 de hectáreas en un lugar que es un reservorio natural inapreciable. Tiene el mejor agua del mundo. Y bueno, y por 2.50 pesos se compró toda esa extensión de terreno. Y también sabemos que ahí hay pueblos originarios, que había gente que vivía desde hace muchos de millones de años. Entonces, nosotros, los de este lado, los occidentales, queremos saber, y está bien lo que las preguntas que le hizo la periodista, no hay ninguna tendencia para ningún lado o para otro. No sé por qué después el director de la radio se inmiscuye en la línea editorial de su periodista, de su... Sí, resulta extraño, cuando uno escucha el audio que vamos a escuchar ahora, en donde el director de la radio la llama al aire a la periodista Fabiana Bringas. Es como si en este momento nos llamara el director de la radio. No hay director acá, ¿no? ¿Lola? No, bueno, no tenemos director de radio porque esta es una radio comunitaria y es como que hay una asamblea que define. Claro. Pero... Bueno, es como si nos llamara la asamblea comunitaria a nosotros, claro, y nos dijera a nosotros qué línea editorial debemos seguir. Tal cual. A nosotros nos ocurrió en una oportunidad, que no viene el caso, en no otra radio. Contar, en otra radio. Sí. No nos llamaron al aire, sino que después del programa nos hicieron venir para acá y nos pidieron algunas aclaraciones en el primer programa que hacíamos en esa radio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? A los pocos minutos que termina esta entrevista, el director de la Radio Nacional Córdoba, el señor Orestes Lucero, un hombre que se dedica a la actividad de publicidad. Es publicista, sí. Que el gobierno de el presidente Macri, el titular de medios Hernán Lombardi, lo designó el año pasado al frente de la Radio Nacional. El primer acto de gobierno del señor Orestes Lucero, director de Radio Nacional Córdoba, en Radio Nacional Córdoba, fue cambiarle el nombre al auditorium de la Radio Nacional, porque el auditorio de la Radio Nacional Córdoba llevaba el nombre de Néstor Kirchner. Su primera intervención como director de la Radio Nacional fue esa, sacarle el nombre Néstor Kirchner al auditorio. Algo similar a lo que ocurrió acá a pocos kilómetros, a no más de 50 kilómetros, en Coronel Vidal, cuando, a pedido de un vecino, entre comillas, el Consejo Deliberante y el intendente Carlos Ronda le quitaron el nombre al polideportivo Néstor Kirchner, el polideportivo que está sobre la ruta, sobre la ruta 2. Bueno, el señor Orestes Lucero, director de Radio Nacional Córdoba, llama por teléfono al programa de Fabiana Bringas, periodista, digamos, personal estable de Radio Nacional. Y la interpela. Y vemos qué le dice y después lo calificamos. 20 grados 9 décimas la temperatura, el viento está soplando del sector noreste a 17 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado y la humedad es del 59%. Está en línea nuestro director, el director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero. Muy buenos días, Orestes. Buenos días, Fabiana. ¿Cómo anda? Mal, la llamo para dejar claramente a la audiencia de que el reportaje que usted acaba de hacer sí. Corre por decisión y cuenta exclusivamente de usted, no de la línea editorial de la radio, que no tiene línea editorial. Me resulta vergonzoso que una persona cuya entidad mucho no conozco critique, insulte a un gobierno, a dos gobiernos, a un gobierno chileno y a un gobierno argentino, que mal que le pese a usted, a la señora Isabel o a quien escuche, fue elegido democráticamente. Esta es una radio nacional y exige la máxima seriedad. Y no puedo entender por qué desde la producción o usted de la conducción da entidad en un día preelectoral, en un acontecimiento, en un hecho que es evidentemente político, a la madre de Johnny Walla, que por otro lado me encantaría que usted el lunes investigue y haga un programa objetivo sobre la entidad y la personalidad del señor Jones Wallace. Sinceramente creo que lo que usted acaba de hacer está dentro de lo que se llama periodismo militante. Y Radio Nacional es la radio de todos. No admite periodismo militante, tendencioso o subjetivo. La llamé, hablaremos ahora al mediodía, porque la línea de Radio Nacional es la falta de línea. No hay línea. Son los hechos debidamente cronicados con entidades y con representantes que podamos saber exactamente qué entidad tienen para hablar. Lo que acabamos de ver es un hecho tendencioso, subjetivo, descalificador, inadmisible para Radio Nacional. Está bien, me parece fantástico, es el director de la radio. No, lo estoy hablando como ciudadano, no como director. Estoy hablando como director, pero estoy hablando de objetividad. Estoy hablando de achicar la grieta, de ir a los hechos, de ver cómo son las cosas y de investigar profundamente las fuentes. Sí, sí, por supuesto. Sí. No, en este caso no. Isabel, la madre de Jones Wallace. Sí. ¿Qué espera que diga la madre de Jones Wallace? Que está detenido por delitos comunes en Chile. Aparte, en un día viernes, de veda, ante un hecho que es evidentemente, todo el caso Maldonado es evidentemente político. No, o no se da cuenta o hay intención, sinceramente. No quiero hablar mucho, aparte no corresponde, creo que lo tenemos que hablar en producción, pero los oyentes tienen que saber que no es la posición de la radio de todos, cuya posición es la de todos. Me encantaría que después de esta señora hablara la otra parte, como siempre les pido. En la radio de todos tienen que hablar dos o tres o cuatro partes involucradas. Si no, no habla una parte, si no, está segmentando, está sectorizando. Lo hemos hablado esto. Muy lo bien. Hemos hablado y hemos dicho las dos campanas, las tres campanas y las cuatro campanas. y si no la encuentra la ministra, no la saca, no saca una campana. Si no está siendo tendencioso, está contando un solo lado de la historia, y la historia tiene 300 lados. Quería decirle simplemente que no es la posición de la radio de todos el reportaje que acabo usted de hacer y darle entidad a una persona desconocida que tiene intereses obvios por estar preso su hijo por delitos comunes. Muy bien. Y yo les pediría que a los gobiernos que sean elegidos legítimamente, si estamos en una democracia, eviten descalificaciones de cualquiera. Porque mal que le pese, los gobiernos que gobiernan todavía en los últimos 30 años en América Latina son democráticos. Por ahí no le gusta a quién es, pero es democrático. Y este es el juego de la democracia. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Muchas gracias. Muy bien. El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, 10 de la mañana, 8 minutos en la... Bueno. Dice el director de Radio Nacional, yo hablo como simple ciudadano. ¿Un simple ciudadano tiene acceso a meterse en un programa de radio, de la radio que él dirige? O sea, simple ciudadano. ¿Un simple ciudadano puede meterse, llamar por la radio e ingresar y hablar como habló este señor? Sí, como poder puede. ¿Pero digamos, tiene acceso? Pero él no habló como un simple ciudadano, él habló como director de la radio, porque marcó que estableció que la línea editorial de la radio, que no tiene línea editorial, no era la editorial que había hecho la Fabiana, la periodista Fabiana, ¿no? Esto yo lo inscribo dentro de lo que significaría abuso de poder, incluso hasta acoso sexual, te diría. Porque el acoso sexual no es solamente la presión para tener sexo. El acoso sexual es la imposición de poder. Es mostrarte que yo tengo más poder que vos y puedo doblegar tu voluntad, porque yo tengo más poder. Bueno, pero la periodista estuvo muy inteligente. Brillante. Okay. Y cómo pudo mantener la calma. Realmente lo dejó, sin hablar, lo dejó muy mal parado a este señor publicista, que hay que recordar que es publicista. Con su tranquilidad lo dejó, la verdad que lo desacreditó, porque lo dejó en un estado beligerante a este tipo, mal llevado, violento. Bueno, ¿qué se puede decir de él? Que acá hay un riesgo, para mí hay dos riesgos muy fuertes en esto que hemos escuchado. El primer riesgo es este, ¿no? El del abuso de autoridad y el del ejercicio de un poder que tienen los que en este momento se suponen triunfadores, digamos, en una contienda electoral. Pero por otro lado hay otro riesgo, y es el riesgo de tener al frente de instituciones de la democracia a personajes que no están calificados para estar allí. Es como si vos me dijeras que al frente de la Secretaría o el Ministerio de Salud pusieran a un arquitecto o arquitecta, o que en el Departamento de Planeamiento o la Secretaría de Planeamiento Urbano pusieran a un contador público. Es decir, me parece que el marco profesional debe trascender la función, en el sentido de que uno tiene que estar calificado, tiene que saber de lo que está hablando. Poner a un publicista al frente de una radio es mostrar cuál es el perfil que tiene, que se le quiere dar a esa radio. ¿Y cuál es el perfil? Un perfil que no tiene que ver con la información o con la comunicación. Tiene que ver con la necesidad de generar recursos o de darle trascendencia publicitaria a la información. Coco, vos como mujer, ¿qué te movió acá? ¿Sabes qué me movió? Primero, cuando interviene el director, ¿no? Da la impresión de que no está, de que está cumpliendo una tarea, ¿no? De que todo lo que dice está cumpliendo una tarea, haciendo un deber para con alguien, uh-huh, que debe decirlo, ¿no? Y después había una cosa que parecía, viste, un papá enojado que interrumpe en la mesa cuando una chiquilina dice algo que no debiera, intenta ponerla en su lugar, en nombre de la democracia, ¿no? En nombre de la voz de todos, pero acá se va a escuchar mi única voz, porque así lo acordamos, porque la democracia se acordó así, con dijo, una sí. sola voz. Sí, sí, ya lo hablamos, dijo. Claro. Y me parece fantástico, porque ella en todo momento lo trata como uno trataba cuando era chico a su papá, cuando tenía estos brotes autoritarios, decir sí, sí, sí, y después ibas a bailar igual, ¿no? Sí, claro, sí, porque vos mandás. O sea, solo por eso. Claro. Es lo que claro, quedó pero se sí, pone en evidencia, sí, ¿no? Evidencia se pone en evidencia. ¿Y de qué habla cuando no hay otro motivo, Coco? Bueno, cuando no hay otro motivo, habla de cuando el único motivo para que algunas cosas te sucedan es el simple hecho de ser mujer. Uh-huh. Lo podemos referenciar a lo que acabamos de escuchar en la persona de Fabiana Bringas, esta periodista que fue objeto de abuso. Yo me hago la pregunta, ¿no? Siempre que pasan estas cosas, ¿este mismo director hubiera interrumpido en un programa donde el que hubiera dicho lo mismo que dijo Fabiana hubiera sido un varón? ¿Hubiera interrumpido del mismo modo, con el mismo tono y de la misma manera? Me hago la pregunta, no lo sé. ¿Te lo imaginás a Víctor Hugo Morales escuchando cuando lo están retando? ¿Te lo imaginás? No.